Si tú eres tu mejor amigo, comprenderás el idioma de los ángeles. Pero debes ser sincero. Si no, todo será en vano. Eres tú, el espía del misterio del mundo. Que gira y gira, gira y se traslada hacia la eternidad. Es la rumba del universo, son las maracas de la tierra, tambores del corazón. Tal vez en energía, tal vez en comprensión, tal vez en un camino de los ángeles en tu corazón. Haz una ronda con aquellos que han partido, porque en la mente de los vivos están los recuerdos. Haz una ronda y baila con tus seres queridos, y todo tendrá sentido en tu vida. Rumba de la tierra. Eres tú. Eres tú, el espía de tu corazón. Eres tú, el espía del corazón de Dios. Es la rumba de la tierra. Es la rumba del amor. Canta, canta, corazón. Tal vez en energía, tal vez en incomprensión, o tal vez en un caminante que le escribe canciones a Dios. Planeta Tierra, planeta Tierra, sí. Danza, danza, danza, danza en la vida, en tu libertad. Danza, danza, danza y los idiomas de los ángeles en tus alas volarán. Sé planeta, sé estrella, universo. Danza con tus seres queridos. Aquellos que han partido están en tu mente. Jamás los olvides. Recuerda que tú también partirás. Da amor para que a ti te recuerden. Da paz. Siembra esperanza y cosecharás alegría. Porque es la rumba de la tierra. Tierra, tierra, gira. Canta, canta y baila con tu corazón, que es la rumba de la tierra. Y serás ángel, serás alas, serás libre. Pero cree en ti, hermano.